cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, o al menos uno de ellos, en las noches de radioesperantia.com. Como siempre, te damos la bienvenida, te enviamos el cordial saludo desde la realización y presentación. Recíbelo de quien te habla, Fran J. Saavedra, que te va a acompañar los próximos minutos aquí en directo, si lo prefieres, entre las 11 y las 12 de la noche de este lunes 6 de junio del año 2016. Bien, a lo largo de la programación, porque los programas los reemitimos, o si ya lo deseas, en el formato podcast que encontrarás en esperantia.com, el blog junto a otros contenidos, o en el apartado de podcast del programa en radioesperantia.com, menú programas, menú música, Confusión podcast. Y comenzamos semana con un descubrimiento que me ha llegado hace poquito y me ha dejado ensimismados. Un guitarrista californiano que lanza su segundo disco. No conocí el primero, ya te lo digo. Y este Ventura Boulevard es una pasada, de verdad. Él se llama Dan Sistos, es californiano, como te digo, y me ha sorprendido gratamente este discazo. Así que sin perder un instante, vamos a comenzar. Bienvenido, comenzamos Dan Sistos. Precisamente escuchamos el tema que le da título a este discazo que presenta este día, es el segundo del guitarrista Dan Sistos. Fíjate qué bien suena. Thank you. Ya te digo que me ha parecido un discazo, todo un descubrimiento, el segundo disco de este pedazo de guitarrista californiano, Dan Sistos, con el que hoy pues abrimos el programa. Y además, como es habitual, al comienzo le dedicamos la portada. Es el tema que le da título a este trabajo que presenta estos días, Dan Sistos, Ventura Boulevard. Una delicia, como puedes apreciar. Y un guitarrista que no será la primera vez que suene en Confusión, porque el disco ya te digo que es una pasada de principio a fin. Llevamos unos días proponiéndote temas de Bruce Reedy, pedazo de músico, con este Highlights, que lo empezamos a escuchar así con algo de respeto, digamos. Pero me ha encantado. Esto se llama Groovescape Cities. Estás en Confusión, radioesperantia.com. Pedazo de músico, saxofonista sobre todo, como firma, pero bueno, toca un montón de instrumentos. Bruce Reedy, Groovescape Cities, en su álbum genial, que se llama Highlights. Creo que te hemos puesto pues prácticamente la totalidad del disco, porque al seleccionar los temas lo tenemos ahí a mano, recién salguito del horno, y bueno, este tema que bien suena. Bueno, vamos a incorporarlo a la lista de reproducción de hoy, a la selección musical. Al día siguiente, pues oye, pues este también suena muy bien. Y me parece que llevamos todo el disco prácticamente proponiéndotelo aquí en Confusión. Pues seguimos. Nuevo material también para este pedazo de multiinstrumentista también californiano, Ronald Anthony. Música muy bien hecha, muy tranquila. Thanks, Kutso. Un álbum que se llama How Have You Been. Thank you. teclista californiano que ya pues lo hemos escuchado muchas ocasiones aquí en Confusión, Ronald Anthony, con nuevo trabajo, se llama How Have You Been. Lo que escuchas, Tenkutsu, en un disco que se lo ha llamado con mucha tranquilidad, mucha calma, mucha parsimonia, sobre todo a la hora de componer, que son temas así tranquilitos, muy relajaditos, casi casi rozando ese estilo que también nos gusta, el New Age. Ronald Anthony, aquí en radioesperantia.com, en Confusión. Pues vamos a Canadá. En Toronto, pues se creó hace ya un montón de tiempo este pedazo de grupo, 480 East. Y lo que escuchas, 480 East, Picking Up the Streets. Thank you. disco genio de este del 2012, Of Duty, de 480 East, banda de onda de Toronto, Canadá. Picking up the threads. Una pasada hoy, ya ves que yo es un comienzo bastante tranquilo aquí en el programa de este lunes, habiendo semana. Por si no conoces a 480s, es una de las bandas geniales de este típico sonido West Coast, smooth jazz, que ha llevado una temporada bastante amplia con nosotros, con unos cuantos discos, ya te digo, como comenté al principio, a cuál mejor. Pues nada, seguimos, nos vamos con Leon Ayres Jr., Soul Purpose. Esto se llama It Takes Tomorrow, el disco que ha publicado recientemente Leon Ayres Jr. Leon Ayres Jr., este pedazo de teclista, hace pues aproximadamente un año, desde el 2015. It Takes More es el título genérico del disco, y lo que escuchas, Soul Purpose. Estás en Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche, encantadísimos de volver a compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música contigo. Y como este programa no ha hecho más que empezar, seguimos, continuamos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en RadioEsperantia.com. Thank you. música de otro fantástico músico, Roger Smith, Consider This, el disco que lanzaba, pues fíjate ahora, hace 16 años. Ya Soul Lab, lo que está escuchando aquí en Confusión. Y curiosamente, pues mira, tenía aquí la careta del programa, que fíjate, la había puesto en la selección a mitad del programa. Cosas que ocurren. Nos vamos a Hungría. Josh Pavinkas, Be On The Go. Discazo, first time, de este guitarrista húngaro. Completo, del cual ya hemos escuchado pues prácticamente la totalidad. Be On The Go, lo cojas por donde lo cojas, es una pasada cada tema. Josh Pavinkas es un guitarrista húngaro y presenta o hace su debut con este First Time, un discazo que, ya te digo, venimos escuchando ya desde hace pues una semana o dos aproximadamente aquí en Confusión. Be On The Go, First Time, Josh Pavinkas. Nuevo disco también para un pedazo de teclista de Kansas. Skinny Hightower, también un discazo. Cruising. Con el guitarrista Andrew Hockey, que es el que colabora con él tocando la guitarra en este pedazo de disco Cloud Nine de Skinny Hightower, un pedazo de teclista que también venimos proponiendo desde hace una temporadita de Kansas, aunque él vive en Chicago. Un discazo y el tema que escuchas, Cruising. Sigues en Confusión con nosotros y aquí pues encantadísimos de volver a compartir un día más este tiempo junto a ti. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. De este pedazo de dúo, su nuevo trabajo, Moments in Change, que además nos encanta y venimos también proponiéndote, ese saxofonista. Stephen G. Where to Begin. Y un tema que se llama Conversion. Nuevo de discoteca también para este saxofonista norteamericano, Stephen G. En Confusión, radioesperancia.com. Maravilla, Where to Begin, la música de... Hola, soy Tony Delgado, y este es mi saludo para el programa Confusion. Iba a decir Stephen G, pero bueno, como Tony Delgado nos contaba algo, preferí dejarlo. Rivers, de Yes Invaders, un pedazo de formación holandesa, que últimamente también pues presentaban nuevo material. Esto pertenece a su anterior trabajo, Electric. Let me tell the tale of how it all started, right from the beginning.

amiga Janet Jackson. Never know. Daggett Brothers, nuevo disco, Calas, que nos encanta, con la vocalista también, fantástica Laura Jackson. A Time. Un verdadero acontecimiento este disco, genial, de los británicos Daggett Brothers. Son tres hermanos, uno toca la guitarra, el otro la batería y el otro es vocalista. Y compositor, lógicamente. Pues seguimos ya haciendo planes para la despedida. Otro disco también de los británicos ABC, Martin Fry. De este álbum, que es la segunda parte de aquel que editaban pues, a principios de los 80, The Lexicon of Love 2, Confessions of a Fool. Stranger to perfection. Wait a while now, hear my confession. The relic of romance in every wasted second chance. Is heartache really your profession? Sitting here in a room like this, just wasn't that high on my wish list. All my pride crushed up in a paper cup. Ran out of chances when I ran out of love. Run to discover, run to uncover the confessions of a fool. Fool, fool, fool, fool. Hey, jealous lover, run to discover the confessions of a fool. Fool, fool, fool, fool, fool. It only goes to show what a fool. That man is me. Kept my mouth shut when I should have spoken up. Talked too much when I should have stayed silent. Acted like a fool, acting like a tyrant. Should have stayed serene instead of getting violent. Run to discover, run to uncover. Bueno, tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana martes, que será 7 de junio, y aquí estaremos por la noche de 11 a 12 para volver a compartir contigo un día más nuestro programa. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Franco Tasavedra. Y como te decimos siempre, a ser moderadamente felices y a disfrutar en la medida que nos sea posible, pues de todo lo que nos ofrece la vida. Nos despedimos con el nuevo trabajo de un fantástico saxofonista. Estuvo durante muchos años en la banda de Miles Davis y presenta un nuevo material. Vamos a empezar a escucharlo, pero bueno, que será de los fijos de los próximos programas. Lo que escuchabas ABC, Confession of a Fool, y ahora Bill Evans, saxofonista, y este temazo, Right Lady, Bye Bye, hasta mañana, que lo disfrutes. Looking around trying to find the right lady. But how much slack are you willing to give? All them words about how you beauty skin deep, babe. Ah, brother, who you trying to keep? Uh-huh.